Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites. Después de años batallando, por fin el pasado 15 de abril el Congreso dio luz verde a la denominada Ley Roach. Esta ley orgánica busca la protección de la infancia contra la violencia. Entre las principales modificaciones que se hacen está la ampliación de la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla los 35 años. De los casos de abusos sexuales a menores, solo conocemos la punta del iceberg. Actualmente, muchos de esos casos han quedado impunes porque las víctimas necesitan mucho tiempo para ser capaces de decirlo en voz alta y denunciar. En este No es otro cuento contamos la historia de Nadia, una mujer que sufrió abusos sexuales en su infancia. Hoy, liberamos todo su testimonio. Pues me llamo Nadia González, soy periodista, tengo 43 años y vivo en Madrid. Pues Nadia, si nos puedes explicar cómo fue tu caso en concreto. Pues yo sufrí abusos sexuales en la infancia, fue mi padre el que abusó de mí y fue desde los 8 más o menos hasta los 12, 13 años. ¿Y cómo es vivir con tu padre desde ese momento? Porque imagino que un niño, aunque no sepa diferenciarlo, se dará cuenta de que algo raro hay ahí. No. O sea, cuando eres pequeño no sabes que está, no sabes nada, no entiendes. Yo creo que es complicado de entender, y lo he explicado en algunas entrevistas también, es complicado de entender para la gente que no ha sufrido abusos sexuales o ha vivido situaciones así. Pero tú cuando eres pequeño, cuando tienes 8 años, no eres consciente de lo que está bien y lo que está mal. Las personas que encarnan lo que está bien y lo que está mal son tus padres, y cuando tu padre te dice una y otra vez que lo que pasa está bien, que no llores, que no tengas miedo, que no pasa nada, pues no eres consciente realmente de que está mal. Yo me di cuenta mucho más tarde, cuando tenía 12 años, fui a un campamento y me acuerdo que hubo un chico que, bueno, en esa época se pedía salir, no sé qué, bueno, ¿no? Y entonces un chico me pidió salir y yo hablaba con una amiga allí en el campamento y le dije, oye, ¿tu padre te ha enseñado cosas antes de haber salido con alguien y tal? Y me dijo, mi amiga, no, a mí mi padre no me ha tocado un pelo. Entonces yo ahí me di cuenta de que aquello no era lo que hacían todos los padres con sus hijas, como me decía a mí mi padre, ¿sabes? O sea, tiene que pasar un tiempo largo hasta que te des cuenta. O sea, tú sí que sabes que hay algo que pasa raro porque se oculta, no es una cosa que haga en público, ¿sabes? Pero no eres capaz de entender bien lo que está pasando. O sea, no es tan sencillo. No te pasa y en el momento eres súper consciente. Te vas dando cuenta poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, hasta que también te empoderas de alguna manera y eres capaz de ir en contra de lo que te dicen tus padres, ¿sabes? Que eso pasa normalmente en la adolescencia, no pasa con 8 años, ¿no? Con 7 años, con 9. Bueno, yo tengo 3 hijas y te digo que no son conscientes, o sea, no tienen una sexualidad clara, no saben... aunque te lo expliquen, pero que en mi caso a mí no me había explicado nada, ¿no? Pero yo que he hablado mucho con ellas y tal, no tienen la cabeza como la tiene un adulto, no es lo mismo. Y no es fácil de entender, ¿no? Porque la gente de fuera debe pensar, bueno, joder, pues si eso no está bien, no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? No, es que no es así, ¿no? O sea, no te tienen ni siquiera que forzar porque tú confías en lo que te dicen, ¿no? Esa es como lo que tiene un niño pequeño, ¿no? Que confía en las personas que le rodean, ¿no? Así que no es como dices, Manuel, pero bueno, que entiendo que se ve así, ¿sabes? Nadie, desde los 12 años hasta que ese abuso se acaba, que también luego cuando tú logras marcharte de casa, ¿cómo es convivir todos juntos en ese ambiente cuando tú ya eres consciente de lo que ha pasado? No quería que pasara nunca más y entonces cogí, se lo dije, o sea, me acuerdo volver a ese campamento y como que me estaba duchando y entró en el baño y le dije, no me vas a tocar nunca más. Y entonces él se asustó, ¿no? Porque dijo, hostias, está igual, se pone ahora a hablar de todo, ¿no? Y entonces, pues nada, yo la relación era súper distante. Yo soy la mayor, tengo 3 hermanos pequeños, tengo una hermana muy pequeña, o sea que me llevo 15 años con ella, así que toda mi obsesión era que a mi hermana no le pasara nada. Entonces yo he estado muchísimos años como vigilante de mi padre, ¿sabes? O sea, haciendo una función como de vigilar que a mí no me vuelve a tocar, porque nunca era como forzado, ¿no? O sea, era como en plan cariñoso y eso. Bueno, yo estudio psicología, yo soy periodista, pero ahora estudio psicología y estoy dando psicopatología, y es que el caso es, o sea, es increíble cómo es el ser humano, ¿no? Y cómo es la psique, porque se repiten los patrones de una manera brutal, ¿no? Y cuando lees lo que es un pederasta, ¿no? Y cómo es la enfermedad, pues eso son personas manipuladoras que muchas veces no fuerzan de manera física agresiva, ¿no? Pero trabajan desde el punto de vista de la palabra, del convencimiento, del abuso a menores, claro, porque si hay un igual a ti, pues el igual a ti te dice, mira que no. Pero cuando es a menores, pues el menor y encima es tu hijo o tu hija, pues claro, hay un abuso de poder brutal, ¿sabes? Entonces, pues te explican, ¿no? Que no pasa nada, que no estés triste, que no te preocupes, que esto lo hacen todos los padres con sus hijas y tal. Y tú te lo crees porque no tienes muchas más herramientas, ¿no? Entonces, a partir de los 12, yo lo que hice fue estar alerta y eso, y me fui de mi casa muy pronto, y con 18 ya me había ido. O sea que realmente fueron muy pocos años. En cuanto antes de pasar a la universidad, ya estaba trabajando y con lo poco que ganaba me fui, y he trabajado siempre y he ido poco a mi casa después, hasta que luego mucho más tarde se lo dije a mi madre y mis padres se separaron y bueno, otro rollo, ¿no? Pero claro, pues es muy difícil tener al enemigo en casa, ¿no? Siendo consciente. Así que bueno, pues esa es la situación que te toca vivir también. Y claro, estamos hablando de la convivencia una vez eres un poco más consciente de un poco de lo que había pasado, pero tú lo sacas, lo dices al resto cuando van a hacer tu primera hija, ¿no? Sí, no, a ver, mucho antes de que naciera mi primera hija, cuando yo tenía 21 años, fue cuando hablé con mi madre. Y mi hija nació cuando yo tenía primera hija, cuando yo tenía 29. Y mis padres ya estaban separados. O sea que yo no lo dije cuando nació mi hija. Yo fui consciente de la movida que era, o sea, de lo que sientes al tener un hijo cuando tuve a mi primera hija, claro. O sea, es como, o sea, si antes te parece inexplicable, cuando tienes a tu hijo dices, pero ¿cómo alguien puede hacer algo así con sus hijos, no? Pero no, yo lo dije mucho antes. Yo con 21 por ahí empecé a tener como ansiedad y me asustaba mucho porque no sabía de dónde me venía, porque tenía taquicardias y tal. Entonces empecé a ir al psicólogo, y cuando empecé a ir al psicólogo y le conté lo que había pasado de pequeña, fue cuando me dijo, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es hablarlo con tu madre y sacarlo de la caja, ¿no? Que no sea un secreto que se perpetúe en la familia. Porque después, cuando yo hablé con mi madre de esto, mi madre me contó que ella había sufrido abusos sexuales, y mi abuela también. O sea, que es la tercera generación en mi familia que sufre abusos sexuales por parte de mujeres dentro del entorno familiar. No siempre ha sido padre, pero sí gente que trabajaba o vivía en el entorno familiar. Entonces yo también, por mis hijas, más adelante, o sea, como yo ahí no tenía hijas, pero si yo decía, si yo quiero tener hijos, yo no puedo tener esto guardado. Y además que yo no soy una persona de guardar los secretos, ¿sabes? O sea, las cosas se cuentan y se trabajan. Entonces yo hablé con mi madre, se lo conté, y claro, pues mi madre empezó los trámites de separación y ya está. Se lo conté a mis hermanos también, mi hermana pequeña, a todos, ¿no? Y bueno, pues ahí fue. Pero no fue cuando nació mi hija. Cuando nació mi hija fue cuando ya dejé de verle, porque aunque mis padres no vivían juntos, alguna vez lo veía muy, muy, muy de vez en cuando. Pero cuando nació mi hija fue cuando tomé la decisión ya definitiva de no tener ninguna relación con él, porque está vivo, ¿eh? Está vivo, vive aquí en España. Y entonces ahí sí que fue esa decisión, porque dije, bueno, yo no voy a dejar que esté cerca de mis hijas. Tengo tres además, o sea, para colmo. No tengo una, tengo tres, y todas hijas. Así que nada, pero bueno, que sean hijas o hijos, da igual, ¿sabes? O sea, no iba a querer tener relación con él, así que nada. Nadia, tú también cuentas que tu madre y tu abuela fueron abusadas. ¿En algún momento no hay un factor común, una voz de alarma que pudiese identificar como que algo raro estaba pasando? Ya no digo, obviamente a lo mejor es imposible o no te quieres creer que pueda estar pasando un abuso sexual, pero yo qué sé, un problema en el cole, algo así. Supongo que mi madre sería más o menos consciente, la verdad, pero igual no lo quería ver, o no lo sé, ella dice que no lo sabía. Pero vamos, yo te digo que soy madre, que si le pasa algo así a mis hijas me entero fijo. porque tengo mucha cercanía, estoy muy pendiente, ¿sabes? Hablamos mucho de muchos temas. Yo supongo que también son otras épocas, ¿no?, en las que se hablaba menos y tal. Pero no tenemos ninguna tara familiar. Lo que pasa es que, o sea, en cuanto al comportamiento psicológico, cosas así. Lo que pasa es que este tipo de cosas se perpetúan, o sea, psicológicamente se estudia, o sea, de mujeres que han abusado de ellas, eligen parejas que abusan de sus hijos. Entonces, en el caso de mi abuela, en el caso de mi madre, y en el mío ya no, ¿no? Porque yo ya había roto ese círculo vicioso de abusos en mi familia. Entonces, ahí yo tomé esa decisión, ¿no? Pero bueno, yo tengo alguna amiga también que ha sufrido abusos sexuales, porque esto la verdad es que cuando luego lo cuentas te das cuenta de que hay muchísima más gente de la que te imaginas, ¿no? Y es gente que no ha contado nunca nada y que se dan cuenta de la importancia de contar y empiezan a hablarlo y se trabaja en la familia y, bueno, pues es importantísimo eso, ¿no? Porque hay muchísimos más casos de los que os imagináis, vamos. O sea, en cuanto levantas un poco la piedra, dices, madre mía, qué locura es esta, ¿no? Abusos de muchos tipos, ¿eh? No solamente tienen que ser en el entorno del hogar, algunos tienen, pues, un nivel más alto, menos alto, ¿no? Pero todos son abusos al final, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho ojo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Mucha educación sexual, yo creo, ¿no? Mucha educación también a la infancia, de empoderamiento. Y luego también mucha escucha, porque cuando un niño dice, me han tocado, le han tocado, no se lo está inventando. Entonces, bueno, también enseñarles qué es lo que es un abrazo, un beso normal o lo que es otra cosa, ¿no? Eso también es importante. Yo tengo, cuando las niñas eran pequeñas, tenía libros muy chulos que hablaban de esto, ¿no? De tocar debajo de la ropa, ¿no? Ese es el punto de inflexión. Cuando tocan debajo de la ropa, ya eso ya no tiene que ser. Y cuando se toca por encima de la ropa, en el sentido de cuando te dan un abrazo, te quiere alguien de tu familia o un igual, ¿no? Y luego siempre el tema de entre iguales y entre diferentes, ¿no? De edad. Los iguales pues pueden explorar ciertas cosas, los niños pequeños son bastante sexuales también, ¿sabes? Se besan, se chupan, pues son fórmulas normales de sexualidad infantil, pero cuando es un adulto con un niño eso nunca es tolerable, ¿no? O sea, nunca está bien. Da igual si es tu padre, tu primo o un amiguísimo que tienes, que de la familia o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí hay mucho pacto familiar, mucho silencio familiar, y lo que pasa es que se tarda mucho en decir, porque es como, ¿cómo voy a poner a toda mi familia en contra de mi padre? ¿Sabes? Mi padre, o sea, no cualquiera, el padre. Es muy difícil ese empoderamiento cuando eres pequeño, ¿no? Entonces, al principio, en mi caso, te proteges tú, después intentas proteger a tus hermanos, y cuando ya llega una madurez psicológica y empiezas a tener herramientas de adulto, pues entonces es cuando ya hablas con tu madre o cuando lo hablas con más gente, pero cuando eres muy pequeño no lo haces porque proteges a la persona que en principio encarna el amor, ¿no? Y la persona que te protege, entonces es complicado. Desde que tú lo cuentas a los 21 hasta ahora, ¿has iniciado algún proceso legal de denuncia? No, porque yo ya, o sea, ya había prescrito mi caso empecé a hablar de esto porque Save the Children me llamó la ONG para contar el caso, ¿no? Porque ellos están justo demandando que la ley de protección del menor no caduque en estos delitos sexuales, ¿no? Entonces, ahora mismo todos los delitos han prescrito y además es imposible, es una palabra contra otra, o sea, no hay ningún tipo de, imagínate, o sea, estamos hablando de, yo tengo 43 años, estamos hablando de 30 y muchos años, ¿sabes? 30 y pico años. Ya han pasado, eso ya no se puede, o sea, es imposible demostrar, ¿sabes? Es tu palabra contra la suya. Y ya no tiene sentido, ¿sabes? No se puede hacer, vamos, legalmente. Entonces, bueno, esta era la demanda de Save the Children y por eso participé en la campaña de Rompo el Silencio. No quiero llamarlo secuelas, pero para que nos entendamos, ¿hay algo que haya quedado en ti a raíz de esto? O sea, no quiero llamarlo secuelas porque al final es como una palabra muy fea. Sí, pero, hombre, sí que hay... Evidentemente esto es una situación muy grave, o sea, no es una cosa como problemas que tenemos todos con nuestros padres o situaciones que hemos pasado en la infancia y tal. Esto es un tema grave y entonces sí que, claro, tengo cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, normalmente no, pero, o sea, en periodos de estabilidad no, pero cuando tengo periodos de mucho estrés o de agobio y eso, tengo pues agorafobia, claustrofobia, tengo ataques de pánico, ¿no? Cosas así, ansiedad. y no se justifica exclusivamente por el estrés que te puede producir una situación, ¿sabes? Sino que hay como un pequeño trastorno que se produce porque has pasado mucho tiempo de tu vida teniendo miedo en tu propia casa, ¿no? Entonces, cuando se te desequilibra algo en tu vida normal o incluso cuando hay periodos de mucha tranquilidad, porque yo, a mí me suele pasar cuando tengo periodos de mucha estabilidad y mucha tranquilidad, porque es cuando mi cuerpo se pone en alerta, en plan, yo tengo siempre que estar alerta porque ahora puedo estar relajada, ¿no? Entonces, ahí es cuando se descompensa, ¿no? Entonces, he hecho mucho trabajo de terapia, lo tengo bastante controlado, o sea, no tengo una patología crónica, no tengo un trastorno crónico, pero sí que es verdad que tengo ciertas fobias que se me activan en algunos momentos, ¿no? Y, bueno, que le puede pasar a cualquier persona que no haya sufrido abusos sexuales, pero en mi caso está claramente relacionado con una situación de alto estrés infantil, ¿no? Que es cuando tú has vivido altamente estresado durante la infancia porque has estado o pendiente de que tu padre no te toque o pendiente de tus hermanos, pues es complicado que la vida sea normal. Pero vamos, además de eso, sé que hay mucha gente que igual tiene problemas sexuales y tal, yo no he tenido problemas de sexualidad en ningún caso. Soy una persona que tiene hijos, que he tenido parejas y tengo mi pareja y en ese sentido pues no me ha afectado tanto, ¿no? Pero bueno, sí que hay inestabilidades psicológicas que se pueden explicar por todo esto, ¿no? Que también lo que yo digo siempre es que yo he elegido ser feliz. Hay gente, todos hemos pasado cosas en la vida, hay gente que las pasa y se ancla a ellas y les sirven de justificación para ser unos desgraciados. Yo sinceramente creo que se puede sobrevivir y ser feliz. Por supuesto tienes tus cositas, pero ¿quién no tiene ansiedad o quién no tiene, pues yo qué sé, ciertos desequilibrios en un momento determinado, ¿no? Que cada uno le dan por un lado, pues en relación a su historia de vida. Pero yo he elegido ser feliz, he elegido tener una pareja que no abuse de mis hijas, he elegido tener a mi familia y soy muy feliz. O sea, que no puedo decir que soy una desgraciada por eso y creo que hay muchos casos y hay muchos niveles, ¿no? Está clarísimo, pero todos en ese sentido soy poco freudiana, ¿no? No creo que las cosas sean sí hasta el infinito, ¿no? Efectivamente, yo soy una persona que he sufrido ciertas cosas, otras personas habrán sufrido otras, pero yo elijo ser feliz y no voy a estar ahí lamentándome por lo que pasé cuando era pequeña. Lo que hago es hablarlo, aportar en ese sentido, porque creo que cualquier persona que pueda escuchar un testimonio así y esté en una situación de este tipo tiene que decirlo, tiene que salir de ahí, tiene que dar el paso de denunciar a la persona que le está haciendo daño, no solo denunciarla a nivel legal, sino hablarlo con las personas que le rodean. Entonces, si un solo niño o una niña han salido o han hablado o han conseguido dar un paso en una situación como esta, yo ya me siento feliz. O sea, que en ese sentido, por eso hablo de este tema, ¿no? Y por eso das el salto te tiras un poco a la parte pública, ¿no? Que es complicada en estos casos porque son temas súper delicados, pero esa es mi apuesta, ¿no? Es la apuesta por ponerlo encima de la mesa, porque se vea que está a tu lado, que no es en otros países, en otras condiciones económicas, está pasando aquí, ahora, en este país, con gente de niveles económicos de muchos tipos. Y entonces, bueno, ese es mi mantra, ¿no? De ayudar a todos los que puedan no solo en mi entorno, sino a través de los medios de comunicación a todas las personas que pueden estar sufriendo esto y que cambien las leyes, ¿no? Que cambien las leyes, que se deje de proteger a los que abusan, a los que acosan y se proteja la infancia sobre todo, porque la infancia es súper importante para el desarrollo posterior y se merece ese respeto, ¿no? Y se merece ese equilibrio, ¿no? Que no está pasando. Hay muchísimos casos, muchos más de los que imaginas. Entonces, eso fue un poco lo más duro cuando hice la campaña de Save the Children, ¿no? Que lo conocía, lo sabía mi pareja, lógicamente, mis amigos más cercanos, mi familia, porque evidentemente lo había hablado mucho con ellos, pero no lo sabían mis compañeros de trabajo, lógicamente, ni nadie que me rodeaba, ¿no? Y de repente te ven ahí en las portadas de los periódicos, en las televisiones, en la campaña de Save y la gente se queda flipada. Ah, pues no me lo esperaba, pero ¿cómo te lo vas a esperar? O sea, ¿qué te vas a esperar, ¿no? Que es muy difícil también qué frase dices, ¿no? Cuando te enteras que tu compañera de al lado ha sufrido abusos sexuales. Bueno, pues eso es un poco lo que queríamos con la campaña, ¿no? Que quería Save the Children demostrar y visibilizar que estas cosas pasan en muchos entornos, en el entorno familiar, en el entorno deportivo, en el entorno educativo y que hay que visibilizarlo para que se empoderen las personas que lo están sufriendo, ¿no? Entonces es por eso que lo hago. respecto a esta importancia de compartir los testimonios reales, también hemos podido ver cómo hay libros, tanto autobiográficos como basados en hechos reales, películas, series. ¿Hasta qué punto la difusión de este tipo de obras puede ayudar a dar el paso? Porque en este caso hay una diferencia, y es que lo tuyo sí que son testimonios reales, pero en estas obras hay cosas que son reales y hay cosas que están que no son del todo, sino que hay algunas que se han ficcionado. Siempre que se hable de la existencia de los abusos sexuales en la infancia y se trabaje desde el punto de vista de la protección de los hijos, de la víctima, de los niños y las niñas, me parece bien todo lo que se hable del tema. O sea, el problema es siempre no hablar de las cosas. Yo siempre digo que la mayoría de los problemas en el mundo son de comunicación. Cuando te sientas a hablar, las cosas se arreglan, ¿no? Pues un poco lo mismo. O no se arreglan, pero por lo menos están habladas. Un poco lo mismo con el tema de los abusos sexuales. Creo que antes nunca se hablaba del tema, ¿no? Ahora está más en las series, en los libros, lo que dices, ¿no? A mí me cuesta mucho leer este tipo de... O sea, leer o ver este tipo de novelas, ¿sabes? O sea, en mi caso terrible, pero el caso... Cuando ya tienes hijos ya es como que dices, de verdad, yo paso, o sea, no puedo. Pero por otro lado, al margen del regodeo, ¿no? O de la cosa más escabrosa, que igual se busca en algunos casos, lo que sí que está bien es visibilizar que hay niños y niñas que están indefensos. ¿Y un último mensaje que quieras decir? No, yo no, o sea, un mensaje final no, porque ya lo he dicho, pero por favor, que se proteja la infancia, que las leyes protejan a la infancia y que se escuche a los niños y a las niñas. En los entornos familiares, o sea, que los padres y las madres estén muy atentos de lo que dicen sus hijos y que si hay algo que les llama la atención, aunque sea pequeño, investiguen y vayan al fondo y no lo quieran tapar, aunque sea un familiar muy querido o un profesor muy respetado o una profesora o lo que sea, ¿no? Hay que escuchar eso a la infancia y protegerles de los abusos sexuales, es importantísimo. Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com.